Sotanas y coturnos. Mi infancia era un cuartel, una campana y el babi de los padres salesianos, y el rosario 8 lunes por semana y los sábados otra de romanos. Marcado por sotanas y coturnos con sangre para que la letra entrara, párvulo fui de ardores taciturnos con tutores de mármol de Carrara. Y el picón del brasero por las tardes y el acné y el catón y las primeras hogueras a la vera de la nieve. Y los adultos fieros y cobardes, y los tricornios por las carreteras, y escapar al cumplir los 19.